El protagonismo de las mujeres cuiteñas ante tareas como la elaboración de diferentes variedades de dulces se evidencia en Sierra de Cubitas. En el contexto de celebración del Día de la Rebeldía Nacional, se incrementa el esfuerzo por cumplir metas superiores. Oneisi Fernández es una cubiteña que desde hace más de 10 años en el Centro de Elaboración de la Empresa Municipal de Comercio labora con prioridad algunas producciones. Lengua de vaca, galletica, queque, se hace jamón también. ¿Cuánto sacrificio y cuánto esfuerzo entraña esta labor que acometes aquí? Mucho, porque hay que hacerlo todo manual y lleva mucho esfuerzo. Entonces, eso a veces también compite entre la calidad, pero bueno, uno siempre requiere de que salga todo bien, que salga con la mejor calidad posible. El Centro de Elaboración de Sierra de Cubitas no solo cumple el plan de producción, sino que cuenta con más del 90% de su fuerza laboral de mujeres. Recientemente recibió remodelación en su cubierta, lo que ayuda a mejorar las condiciones de sus trabajadores. Linequia Rosa Díaz. Eres la más joven de este colectivo aquí en el Centro de Elaboración. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Qué función realizas? De todo, yo hago lengua de vaca, galletica, todo lo que tenga que hacer. ¿Te gusta esta labor? Sí, porque es productivo y para la alimentación del pueblo también es bueno. Para ti como joven, ¿cuánto sacrificio entraña esta profesión tan difícil donde la calidad tiene que ir aparejada al amor que se siente por ella? Bastante, porque tengo una niña chiquita, tengo que levantarme muy temprano. Es un trabajo muy duro porque hay que hacer muchas cosas que es de hombre, pero lo hacemos nosotros. Y es muy bonito eso. Me guío por las que más viejas son y me enseñan y yo lo hago. El centro de elaboración único de su tipo en el municipio, donde se realizan múltiples variedades de dulces, a pesar que aún necesita de mejores condiciones para mejorar el trabajo, cuenta con un colectivo que se esfuerza por combinar calidad, producción y diversificación. Reportó Georgina González Meléndez.